Hola amigos y amigas, hoy les diré qué es el medio ambiente. El medio ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales. ¿Cómo se puede evitar la contaminación? Te preguntarás. Eso es fácil. El medio ambiente se evita para que no quemes basura, hojas o otros objetos, así como por ejemplo fogatas en los bosques o en plena ciudad. Reutiliza el agua que juntaste de los regaderos para que riegues las plantas o el jardín. Muchas gracias por su atención y que tenga un buen día.